Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, este contrainformativo anarquista que te lleva acompañando desde los años 80, nada menos, cómo pasa el tiempo. Y hoy estoy solo y a los compañeros me los he traído enlatados, vaya lío. Y vamos, bueno, voy a intentar hacer el programa lo mejor que pueda, o lo mejor que sepa, pero decir que hoy va a ser un programa muy intenso. Emitimos en Zaragoza en el 101.8 de la frecuencia modulada, pero también nos puedes escuchar en radiotopo.org y tenemos todas las redes sociales del mundo. Tenemos Instagram, Telegram, o sea, un canal de Telegram, Twitter, Facebook. También tenemos un teléfono para que nos llames, 976-29-1398, y hasta un apartado de correos, el 6032-50080 de Zaragoza. Y un canal de WhatsApp, 656-381656. Y si nos quieres echar algún eurillo, porque esta radio, pues trabajamos todo el mundo gratis, es una radio voluntaria, pues nos puedes a través de Teamin, buscas en nuestra web, radiotopo.org, y también te puedes hacer socio o socia de esta emisora. Y un correo para que nos envíes de todo, microabierto@radiotopo.org. Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. ¿Y a qué esta música tan sandunguera? Pues hoy van a acompañar de fondo The Magnetophones, una de las grandes bandas de ska de esta ciudad de ska, de Bugalú, de Reguelú, como dicen ellos, y que tocará en el concierto 30 aniversario, 30 años nada menos, que tiene esta radio, que se dice pronto, junto con los Atunes. Y a los platos pues estará nuestro amigo DJ Pendejo el 17 de junio, porque va a ser la Semana Cultural de la Magdalena, del 16 al 25 de junio, más de una semana, paradoja, esta Semana Cultural tan impresionante del barrio que nos cobija. Así que calentando motores, empezará el verano y empieza con la Semana Cultural de la Magdalena, que, bueno, que va a tope. La verdad es que es imposible decir todos los actos que hay, porque igual hay como 50 o 60, pero bueno, ya los iremos reseñando a lo largo del mes. Por lo pronto, guardaos la fecha, el 17 de junio, pues concierto con los Magnetophones, te atunes y con los platos de DJ Pendejo, pues un impresionante concierto en la pista de patinaje de la calle Echegaray Caballero, en la Ribera del Ebro. Y ya de paso mandar un saludo a todas las emisoras que nos remiten a lo largo y ancho del estado. Como me he dejado la cuña, no me acuerdo de memoria. Así que, y como hoy va a ser el día de los enlatados, pues haré lo que pueda. Pero bueno, pues eso, un saludo a toda esa gente que nos remite desde Bilbo, desde Granada, desde Barcelona, desde Valencia y sus comarcas. Y bueno, pues también desde Huesca, por supuesto, los compañeros y compañeras de Radio Espíritu Trompa. Y todas esas emisoras que incluso emiten solo online, como Agora Sol Radio. Y va a empezar con una convocatoria, pero va a ser una desconvocatoria. Este sábado 3 de junio iba a haber una marcha por Canal Roya para que saldría del parking del Portalet, que bueno, pues que está a unos 1.700 metros de altura, y decir que se ha suspendido, pues que se suspende para más adelante por el mal tiempo. Anuncian pues tormentas muy fuertes, y claro, en esas altas cotas de montaña, pues que te caiga una tormenta es un lío bastante importante. Pero recordar que la lucha por la conversión de Canal Roya en parque natural ahí sigue. Pero si hablamos de luchas que siguen y que ahí están, pues esta semana tenemos todo el conflicto de las ambulancias. Pero primero queremos, antes de ponerlo, queremos poner lo que fue el cierre de las jornadas Primavera Libertaria, que tuvieron lugar este fin de semana en el Centro Social Ocupado Quiquemur, que lo organizó la gente de Acción Libertaria, que es, bueno, pues una gente muy maja y con la que tenemos mucha afinidad, que les entrevistamos aquí hace unas semanas. Y bueno, os vamos a poner 3 minutitos del sonido de lo que fue la obra de teatro que tuvo lugar ahí, y un poco también la conclusión de las jornadas, que fue muy chula. Activa, pero con el tiempo y los años entendemos que las personas que hayan acudido a las urnas tienen otros 4 años hasta que vuelvan a participar en la fiesta de la democracia. Mientras tanto, en nuestro día a día seguimos sufriendo la explotación laboral, la precariedad, los desahucios o los procesos de privatización y mercantilización de derechos básicos como la sanidad, la educación o las pensiones. Animamos y llamamos a la urbanización a recuperar lo que es nuestro, las calles, las asambleas de barrio, de centros de trabajo, a participar en colectivos, en asociaciones vecinales y en los sindicatos combativos y de clase. No podemos permitir el lujo de delegar nuestra responsabilidad política en partidos progresistas, que solo pueden ofrecer un capitalismo más amable, más multicultural o más guay, pero que siga legislando y aplicando las políticas neoliberales, de flexibilidad laboral, mercantilización y privatización que necesita el capital para seguir su proceso criminal de acumulación por desposesión. Esto no es nuevo. Son recetas tan viejas como el liberalismo burgués o la socialdemocracia, donde se incrementan los beneficios de las élites mientras se dan migajas y pequeñas ayudas a costa de ir vaciando los presupuestos generales, mientras se perdonan o se hacen rebajas a las empresas para que sigan creciendo. Es el bien de trabajo y el miedo a la deslocalización. Y se incrementan además el gasto militar y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la mano represora tan necesaria para mantener el status quo. Estos mecanismos tienen el objetivo de estabilizar la precariedad, jamás erradicarla, y dotar a la clase trabajadora de un poco más de capacidad económica para que puedan seguir engordando la máquina a través del consumo y con el sobrante de pagar alquileres y precios abusivos de los bienes básicos. En Aragón hemos visto cómo el señor Azcón, alcalde de Zaragoza, ha contribuido al negocio de la sanidad privada, adjudicando y poniendo a disposición terrenos públicos a bajo coste para la construcción de un hospital privado. Cómo el señor Lambán inunda Aragón de macrogranjas y purines, o cómo ha intentado llevar a cabo pelotazos urbanísticos, destruyendo el Pirineo, con la unión de estaciones por el Canal Rolla, proyecto que gracias a la presión social se ha conseguido frenar. Desde Acción Libertaria creemos que el aquí y el ahora es el mejor momento para la lucha, no por ser un momento en particular, sino porque es el que nos toca. Creemos que el anarquismo tiene mucho que aportar, sin necesidad de esperar a que llegue el colapso. Por eso animamos a la autoorganización y a hacer reales palabras como el apoyo mutuo y la solidaridad desde ya. Gracias. Pues sí, hubo elecciones, ya lo han dicho en el manifiesto. Y menudo panorama se nos ha quedado en Aragón. Pues bueno, tenemos a los fachas de toda la vida y a los fachas reciclados aquí en el poder. Y ya veremos lo que nos espera. Pues ahí victoria absoluta de la derecha, debacle de la izquierda reformista, y bueno, pues a ver cómo nos va a ir. Y decir que, bueno, dentro de lo malo se acaba el lambanato, parece ser, ese dominio absoluto de Lambán y su derecha laic. Pero no es nuestra función hacer crónica política, así que vamos con el conflicto de las ambulancias que arde. Y mejor nos lo explica nuestro corresponsal y la propia gente de las ambulancias, de este servicio privatizado y que, bueno, que no es solo un problema aragonés, está en muchos sitios, pero que es para alucinar cómo nos privan de un servicio fundamental. Y ahora vamos a hablar un rato sobre el conflicto del transporte sanitario urgente en Aragón. Empezaremos con un comunicado de trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de CGT. Incertidumbre total para las personas trabajadoras en transporte sanitario urgente. Las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario urgente nos sentimos defraudados con la administración. Han sido incapaces de mejorar la calidad del servicio de transporte sanitario urgente y a los hechos nos remitimos con el abandono del servicio en 23 municipios, además de poblaciones colindantes en Aragón. Pero es que, a pesar de la lucha por hacer desaparecer la localización para evitar demorar la asistencia, sabemos que Ambulancias Tenorio, por medio del gerente de operaciones, Javier Rodríguez Mercadilla, va a imponer mantener ese sistema pese a que ya no lo permiten los pliegos, obligando a los trabajadores a realizar excesos de jornada en el domicilio particular. Dicho pliego indica que la empresa ha de disponer de base al inicio del contrato, y que disponen de 6 meses para tener bases definitivas, por lo cual existiría incumplimiento desde el día 1 del contrato. es bien sabido por la administración de la conflictividad en el sector, ya que siguen sin convenio desde hace más de 4 años. La misma administración, con Javier Lambán al frente, fue partidaria al impugnar el acuerdo de convenio de febrero de 2022. A pesar de todo, los y las trabajadoras siguen sin conocer las condiciones a las que se enfrentarán. Cuadrantes, vacaciones, remuneración, hecho que constata los ánimos a los que se enfrentan antes de entrar a trabajar. Ojalá el día 1 de junio estas palabras queden en el olvido, pero como sabemos, ni Ambulancias Tenorio cumplirá sus obligaciones, no firmará un convenio digno, ni la administración vigilará y obligará a dichos cumplimientos. A los hechos pasados nos remitimos. A día de hoy, nadie trabajará el día 1 de junio, y más aún con preguntas de difícil respuesta, como ¿dónde trabajaremos?, ¿cuál será nuestro salario?, ¿cuántas horas haremos?, ¿firmarán nuestro convenio caducado desde 2018? ¿Quiénes somos los TES? Hola, somos TES, profesionales de emergencias sanitarias, y vamos a estar contigo en los momentos más difíciles. Te atenderemos estés donde estés, te curaremos, te estabilizaremos en caso de accidente, te brindaremos apoyo psicológico si lo requieres, te tomaremos las constantes vitales y te llevaremos al hospital siempre que lo necesites. Si estás en parada cardiorrespiratoria, te colocaremos unos parches en el pecho e iniciaremos maniobras de RCP. Mis manos serán el latido de tu corazón y las manos de mi compañero o compañera harán que tus pulmones se llenen de aire. Te acompañaremos a diálisis, rehabilitaciones e incluso te llevaremos de vuelta a casa. Todas estas labores, entre otras, refuerzan y complementan nuestro trabajo, pudiendo ser tan cruciales como para permitir salvar tu vida. ¿Por qué estamos en huelga? ¿Qué reclamamos? Internalización del servicio por un transporte sanitario público. ¿Sabías que los TES estamos contratados por empresas privadas? Acciona y Transalud Aragón. Estas empresas se niegan a negociar convenios e introducir mejoras y contemplan la salud como un negocio, aprovechándose del dinero de todos los aragoneses, lo que perjudica tanto la eficiencia del servicio como las condiciones laborales de los trabajadores. Pérdida de ambulancias. Denunciamos la pérdida de calidad asistencial y las deficiencias laborales en el sector del transporte sanitario. Según el nuevo pliego, en unos meses, 4 UBIs y 23 unidades de soporte vital básico van a dejar de dar servicio todas las noches del año en Aragón. Sin convenio. Nuestro actual convenio caducó el 31 de diciembre de 2018. ¿Sabías que por ello tenemos el salario congelado? Desde entonces nuestro salario es de unos 1.100 euros brutos. En este convenio también se contemplan otras categorías, que aunque minoritarias, existen. Tal es el caso de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, locutores del centro coordinador, que igualmente sufren estas condiciones precarias. Acabemos con esto. Reconocimiento de la categoría TES y mejora de las condiciones laborales. A pesar de tener una titulación exigida, no se reconoce nuestra categoría profesional. El Salud nos relega al convenio del transporte, siendo contratados como camilleros o conductores. Sin embargo, realizamos labores de personal sanitario, lo que somos, según el Real Decreto 1397/2007 del 29 de octubre. Además, Acciona y Transalud abusan de los contratos de prácticas, pagando por debajo del SMI. Dotación mínima de 2 tests por ambulancia. ¿Sabías que hay ambulancias en las que solo va un test? Esto empeora mucho la calidad de servicio, ya que se necesitan por lo menos 2 profesionales para realizar técnicas de inmovilización y movilización, extraerle de un vehículo en caso de accidente de tráfico, subirle o bajarle de la camilla, atenderle mientras la compañera conduce en caso de traslado a hospital. Por todo esto y por la salud de todos, los aragoneses reclamamos al menos 2 tests por ambulancia. Cumplimiento de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Faltan ambulancias. El Salud se salta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y las empresas se aprovechan de ello. Por ejemplo, Zaragoza Capital debería contar con 28 ambulancias de transporte sanitario urgente. Y en realidad hay únicamente 11, de las cuales 4 funcionan por la noche y en servicio programado, no urgente. 3. La falta de dotación implica demoras en los traslados para consultas, altas, rehabilitaciones, tratamientos oncológicos, etc. Basta ya. Recordamos que hay una caja de resistencia para mostrar nuestra solidaridad con los compañeros del transporte sanitario. Y bueno, pues comentamos, el número de cuenta es ES40-1465-0100-96-1753-07-49-24. O podéis hacer un Bizum con el concepto caja resistencia al 623-476-690. Y comentar, bueno, pues que si estábamos hablando del transporte, de la gente de transporte sanitario, pues tenemos la voz directamente de uno de ellos que nos va a contar cómo están las cosas. A partir de esta noche entra un nuevo contrato del transporte sanitario que va un poco ligado a aquella famosa rueda de prensa, ¿no?, un poco estrambótica, en la que el presidente Javier Lambán reconocía que él se acababa de enterar ese mismo día de la situación. Entonces, digamos que esa rueda de prensa se basaba en 3 aspectos. Por un lado está el transporte sanitario urgente como tal, que es lo que se inicia esta noche, y luego iba ligado a unos vehículos 112, que también se supone que empezaban esta noche, y unos helicópteros nocturnos. Pues bueno, de esos tres pilares hay 2 que evidentemente se caen. No sabemos nada de los vehículos 112. Se supone que esta noche tendrían que empezar porque va a haber ambulancias, 21 ambulancias en la comunidad autónoma, que esta noche a las 12 de la noche dejarán de estar operativas hasta las 9 de la mañana. ¿Y la alternativa no se sabe cuál es? No sabemos, no tenemos constancia de que haya nada. No sabemos, entendemos que lo que va a haber es que la ambulancia se va a parar y no va a haber otros recursos. Entonces, eso. Y por otro lado, el tema de los helicópteros nocturnos, que ni hay ni superficies, ni helicópteros nocturnos, ni hay nada. Es un plan improvisado, como se vio en su momento, y que evidentemente se supone que tiene una partida económica que hubiera sido suficiente para dotar realmente el transporte sanitario urgente, ese pilar, como nosotros hemos estado pidiendo siempre, con 24 horas de presencialidad. Y sin embargo nos encontramos con esto, que esta noche, lo que te digo, a las 12 de la noche habrá vehículos que se van a desactivar. No va a haber posibilidad porque el vehículo estará ahí, pero no habrá personal. Y luego, por otro lado, está el tema de las UBIs móviles. A partir de esta noche, 6 UBIs móviles dejarán de tener un médico para hacer atención de traslados hospitalarios, son pacientes que evidentemente necesitan un tratamiento que no se puede dar, por ejemplo aquí en Teruel, un infarto, un código de infarto, hay que llevarlo a Zaragoza, y la ambulancia que tiene que hacer ese traslado no va a disponer de médico, con lo cual entendemos que la ambulancia que atiende las urgencias vitales en Teruel tendrá que hacer ese traslado. Son 6 ambulancias, 6 UBIs móviles que no van a tener médico. Entonces, la pérdida de calidad asistencial es muy importante, y todo unido y ligado, como hemos estado comentando ese tiempo atrás, a lo que sería un poco también la parte nuestra como trabajadores que cambiamos de empresa, que no tenemos a día de hoy una certidumbre económica de lo que vamos a cobrar ni siquiera el mes que viene. Hasta hace 3 días no sabíamos ni qué cuadrantes íbamos a tener de trabajo, y luego pues unido a pues eso, mucha carencia por parte de esta nueva concesionaria, que de momento pues está dejando muchas carencias. Sobre los vehículos nuevos también hacéis mención en un comunicado. Sí, tenemos constancia de que no van a llegar todos los vehículos. Ahora, por ejemplo, aquí estamos haciendo el cambio de vehículos, sí que han llegado nuevos, pero sabemos de que no van a llegar todos los vehículos nuevos. Sabemos que no hay un plan de previsión de cómo se va a hacer el cambio esta noche, de qué vehículo, cómo se hace esa transferencia de un vehículo a otro. Son teléfonos móviles que se cambian, material que se cambia, no hemos recibido instrucciones claras. Luego además hay gente que mañana a las 9 de la mañana irá al centro de salud o a la base, no sabe ni a qué base tiene que ir, si directamente le van a pagar la comida o tiene que llevársela. O sea, es un absoluto desastre. No entendemos que ha habido tiempo suficiente para que toda esta logística se pusiera en marcha mucho antes. Teóricamente el hipotético nuevo presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido a arreglar esto en los 100 primeros días. ¿Vosotros vais a seguir? Evidentemente, nosotros vamos a seguir con este plan que hemos llevado hasta ahora. Nosotros entendemos que la solución pasa por, evidentemente, que esas ambulancias de soporte vital pasen a estar 24 horas, que en esas ambulancias donde no hay médico tenga que estar, y vamos a seguir en esa lucha. Evidentemente, nosotros hasta ahora hemos adquirido el compromiso con los trabajadores de mejorar nuestra parte económica, pero además de todo esto, entendemos que es vital para la población que se reviertan estas carencias. Bueno, pues una sección muy específica contando lo que hay. Y vamos con, bueno, pues este sábado hay un concierto en la Sala Rebato, donde toca el grupo que os vamos a poner, que son Frixante, que es, pues eso, un concierto para este mismo sábado, que tocan con Murni en la... Y que, bueno, es una banda bastante original y que ahí nos la ha dejado nuestro prescriptor musical. en Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram. Suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Es vital mi consideración. Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio, Radio, Radio, Radio Topo. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Pues de cárceles vamos a hablar, de esa realidad sórdida, oculta y que rara vez vemos, y con una noticia que se publicaba hoy mismo en Arainfo. Y que nos habla de Francisco, una muerte ignorada en la macrocárcel de Zuera. Juan Francisco moría en la macrocárcel de Zuera el 23 de diciembre del año pasado con 36 años. El caso no llegó a trascender ni como un breve en prensa. Llevaba en la prisión de Zuera solo unos meses y parece ser que ya arrastraba problemas de salud. De hecho, el historial médico dice bastante claro que, al menos desde octubre del 22, presentaba síntomas como sangrado rectal. Un historial médico que no pasó de unas inspecciones de rutina, atención desde enfermería y una medicación para problemas gástricos. Absolutamente todo, de cómo ha ido, porque mi hijo, que yo sepa, estaba en preventivo, todavía no estaba condenado. Yo no soy ni juez ni jurado, yo no sé si era culpable o inocente, pero lo único que sé es que me le han devuelto en una bolsa, con 36 años, porque no le han llevado a un médico. Entonces, es muy fuerte. Y esta es la voz de su madre en unas declaraciones a la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Y como bien decía su madre, cabe preguntarse cómo de natural es no haber pasado por ningún especialista, aun llevando meses con síntomas evidentes de que algo no iba bien, y con continuas referencias por parte del interno a su mal estado de salud, con llamadas a la familia en las que insistía en la prácticamente nula atención que recibía. Tras la muerte que se produjo en la celda, su madre denuncia el frío trato. Una simple llamada el día de Nochebuena, además, en que se le comunicaba en unas pocas frases la muerte de su hijo y sin más explicación que una petición de que se pusiera en camino. Las cosas hubieran ido mejor, seguramente, si no hubiera sido un número más entre las más de 1.100 personas presas en la saturada macrocárcel de Zuera, a las que atiende un menguado equipo médico sin presencia en el centro. Desde hace meses, según denuncian las propias personas presas, las consultas son por videoconferencia y tras una espera de horas en una cárcel que, en la práctica, solo tiene servicio básico de enfermería, algo que hacen patente incluso las propias organizaciones de funcionarios. Las visitas a un especialista suelen demorar meses y requieren un traslado a Zaragoza en condiciones complicadas y con la persona esposada. Incluso una simple atención odontológica puede ser un problema. Las cárceles llenas de gente, y vacías de cerdos, y en la calle cobrando y matando al personal, y tú entre los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más. Y más cosas, pues por otro lado, los programas de prevención y salida de las adicciones son a todas luces insuficientes, y nada indica que vayan a mejorar en fechas cercanas, más aún teniendo en cuenta que un 40% de los internos toman ansiolíticos como única solución a su consumo de sustancias ilegales, un claro fallo del sistema, como advierten organizaciones como la Red de Atención a las Adicciones, UNAD por sus siglas. Aunque la desatención médica en Zuera viene de largo, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos e incluso suscitó una pregunta parlamentaria en marzo de 2021. Asimismo, una representación del Defensor del Pueblo, en concreto del Mecanismo de Prevención de la Tortura, visitó la prisión de Zuera en septiembre, y uno de los asuntos que revisaron fue la atención médica en este centro, que hicieron constar en el informe. Tampoco es una novedad en las prisiones del Estado español, en muchas de las cuales, con la política de macrocárceles, están muy lejos de cualquier hospital de referencia y no pueden atender cualquier urgencia grave. Muy fuerte. Y a mí me gustaría que esto se supiera. Que se supiera por lo menos donde importa, que es en Zaragoza. Para que no lo nieguen. Porque para ellos es todo mentira. Para explicar cómo me han tratado, cómo me han atendido, cómo me dijeron nada más llamarme el día 24 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Es usted ta ta ta ta? Sí. ¿Sabe que su hijo está en el penal de Zuera? Sí. Bueno, pues tengo que darle una mala noticia. Ha fallecido. ¿Perdone? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Está usted sola? Estoy trabajando un sábado a las 10 de la mañana. Y me dice, bueno, pues digo, ¿pero de qué? ¿Por qué? Solamente la llamo para que se ponga en camino. Dentro de un rato la vuelvo a llamar. Así, en este plan. Creo que sobran las palabras. Y con este testimonio de la madre de Juan Francisco, pues hay, me parece que poco más que decir. Como decía su madre, para su hijo, que tenía mucho tiempo por delante, a sus 36 años ya es tarde. Pero hacer pública esa desatención médica hacia las personas presas es algo fundamental. Algo que puede no solo salvar vidas, sino mejorarlas ya de por sí duras condiciones del encierro. Robar por comer, sufre castigo. No comprendo este lío, ¿dónde te han metido? Pero, como decía, pues el tema de las prisiones da para mucho más, y la verdad es que se me ha quedado muy mal cuerpo después de estas declaraciones de la madre de Juan Francisco. Pero vamos allá, porque hay mucho que contar, y en concreto hablamos de la salud mental, y justo un informe que salía esta semana y que es bastante evidente. En el Estado español solo hay 0,2 psiquiatras por cada 1.000 presos, según la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria calcula que en las cárceles del Estado hay entre al menos 2.000 y 3.000 personas con trastornos mentales graves, y el testimonio no puede ser más claro. La vida en la cárcel nunca debe convertirse en sinónimo de peor salud, porque la salud es un derecho humano. Estas palabras son del director de la OMS en Europa, que tiene más de 20 años de experiencia en medicina y en salud pública, y que ha trabajado además en prisiones. Y por eso mismo la OMS ha publicado un informe que supone una radiografía del estado de las prisiones europeas, también de las prisiones españolas, en cuanto a atención sanitaria. Y más en detalle, ¿cómo es la atención a la salud mental de los presos? Vamos a verlo. Ahora mismo las cárceles europeas se encuentran en un 84% de ocupación. España es de los países con el dato más bajo, con un 60,8%. Pero hay varios países que incluso sobrepasan la ocupación máxima que pueden tener en las cárceles, entre ellos Francia o Italia, por lo que los presos se encuentran, según la OMS, en un estado de hacinamiento. Concretamente, el 20% de los Estados miembros presentan este problema de hacinamiento en sus cárceles. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues el informe sentencia que es una de las causas que provoca que el problema de salud más común en estos centros sean los trastornos de salud mental. El problema de salud más importante que hay en las prisiones es la salud mental y el que menos se afronta adecuadamente, ¿no? En las prisiones dependientes del Ministerio de Interior, de la Administración General del Estado, la atención primaria ha desaparecido completamente. Eso sí, la proporción de psiquiatras ni siquiera garantiza que se les pueda dar una atención adecuada a estas personas. Concretamente, un tercio de todos los presos en cárceles europeas sufre problemas de salud mental. A esto hay que sumarle que la causa más común de muerte en las prisiones es el suicidio, con una tasa mucho mayor que en la población general. Sin embargo, según los datos de la propia OMS, solamente hay un psiquiatra por cada 1000 presos en Europa. Y España, concretamente, está incluso por debajo de estas cifras. Según el informe, en nuestro país hay una ratio de 0,2 psiquiatras por cada 1000 personas en la cárcel. En mi centro, por ejemplo, que es Granada, una vez a la semana, todos los lunes, viene un psiquiatra del SAS, no trabaja para nosotros, no pertenece a instituciones penitenciarias, pertenece al sistema andaluz de salud, y viene a pasar su consulta, en vez de pasarla en su centro de salud, la pasa en el centro de salud del centro penitenciario de Albolote. No son suficientes porque no están normalmente a tiempo completo. El psiquiatra que viene a mi centro viene 3 horas, 4 horas, depende de la cantidad de pacientes que ese día le tengamos asignado, pero vamos, siempre tiene que ser, porque son normalmente trastornos mentales graves en los que necesitas un cierto tiempo con ellos y por lo tanto no son muchos, pero viene todos los lunes. Generalmente. Entonces, estás hablando de que a lo largo del mes va a hacer a lo mejor 15, 20 horas de ¿entiendes? Es decir, no es un a tiempo completo. Pues de lo que hablábamos, ¿qué significa? Pues que un especialista rara vez va a ver a una persona presa, y así es como funciona la salud mental en las prisiones. Concretamente, pues eso, y más cuando hablamos pues de asuntos tan graves como, por ejemplo, prevención de las adicciones, de lo que estábamos hablando. Un caso, no por ello, menos grave y menos repetido. Y estamos hablando de miles de personas con trastornos graves sin ningún tipo de atención. Pues eso, la realidad penitenciaria, esa de la que pues todo el mundo un poco nos tapamos los ojos porque es muy duro saber de ella. Que escuchaba la Cratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y vuelve nuestro corresponsal bolivariano con la sección de internacional. Buenas tardes, audiencia de la Cratador. Hoy en la sección de internacional os traigo dos temas a tratar. Por una parte, la segunda vuelta de las elecciones en Turquía y por otra, el cumpleaños de Henry Kissinger, que cumple 100 años. Como ya dijimos la semana pasada, en las elecciones de segunda vuelta ha sido una victoria de Erdogan frente a Kılıçdaroğlu, ya que el ultraderechista Öcalan había dicho a sus seguidores que votaran por Erdogan. Erdogan consiguió el 52,1% de los votos de 27.834.000 votos. Kılıçdaroğlu consiguió el 47,9% y 25.504.000 votos. Erdogan consiguió 700.000 votos más que en la primera vuelta y Kılıçdaroğlu consiguió casi 1.000.000 de votos más que en la primera vuelta. Pero esto no fue suficiente para ganar a Erdogan. Con estos resultados, Turquía se conduce hacia un autoritarismo democrático en el cual previsiblemente Erdogan cambiará la constitución turca para tener más poder en el país. Y bueno, vamos a por el segundo tema de hoy. Henry Kissinger cumple 100 años. El infausto secretario de Estado durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford y uno de los halcones de Washington más famosos, Kissinger es famoso por sus múltiples matanzas y golpes de Estado como el del Chile, bombardeos como los de Laos, Camboya o Vietnam, donde a día de hoy se siguen muriendo personas por las minas y las bombas sin estallar que el gobierno estadounidense asoló en la región. Kissinger es probablemente la persona viva que más guerras y catástrofes ha realizado bajo su mando. Sin embargo, todavía da lecciones de liderazgo y de geopolítica y sigue escribiendo libros, dando lecciones a pesar de su maldad. Sigue siendo una voz respetada en Estados Unidos y el mundo anglosajón en general. Y he hecho lo que he podido aquí con este programa de cortapega. Así que, pues es lo que toca, despedir el acratador de hoy. La semana que viene esperamos estar el equipo al completo y estar aquí en la emisora con menos líos laborales y personales. Así que seguid escuchando Radio Topo e ir preparándoos porque viene la Semana Cultural de la Madalena, y con nuestro 30 aniversario vais a alucinar. Un pletórico salud y anarquía.